Nosotros creo que hemos recibido un castigo por haber confluido y también ser parte de esa convocatoria del 22 de agosto en la Plaza de Mayo con la CGT. A partir de ahí, a los dos días, teníamos una reunión del Consejo Económico y Social que se ha formado a través de la Ley de Emergencia Social. Eso se suspendió hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre prácticamente nos sentimos nosotros como una provocación, porque directamente nos han dicho con mucha soberbia de que ellos van a cumplir la ley, un poco más, palabras menos, nos dijo cuando a ellos se le ocurra. Y se hablaba después de las elecciones de octubre, elegimos la ley aprobada el año pasado. La coyuntura de las elecciones no tiene nada que ver con la emergencia que estamos viviendo. Así que a partir de ahí se rompió el diálogo, y al romperse el diálogo nosotros hicimos una asamblea en todo el país con los delegados de las tres organizaciones para ir a un plan de lucha de menor a mayor, ¿no? En eso es que se empezó a hablar de nuevo el diálogo, y bueno, hoy estamos convocados para seguir discutiendo lo que no pudimos discutir el 1 de septiembre, ¿no? La expectativa entonces es que hoy no vuelvan a patear la pelota para después de las elecciones y se acuerden del bolsillo de la gente que viene sufriendo un tarifazo desde hace varios meses a esta parte y no tiene justamente qué comer. Exactamente, por eso mantenemos la jornada de la semana que viene. Es decir, todo vamos a salir a hacer reuniones con todos los compañeros para consultar después de que según lo que nos proponga el gobierno hoy, también nosotros vamos a llevar propuesta por supuesto. Así que lo de la jornada de hoy, las tres organizaciones le hemos suspendido, ¿no? Justamente por eso, es decir, hay un diálogo, nos convocó el gobierno y bueno, tenemos que ir a ese diálogo, va a ver qué propuesta trae el gobierno hoy para la implementación, que tendría que ya estar el 100% de la implementación de la ley de emergencia social, ¿no? ¿Y hay una fecha límite que ustedes se plantean para esperar esta respuesta del gobierno? No, hoy depende de la negociación de hoy, porque conocemos por trascendido también que nos van a plantear formar una comisión con legisladores, con diputados, para ver y tratar el tema de ese anteproyecto de ley que está en el Congreso, la ley alimentaria, ¿no? Claro, sobre eso le queríamos preguntar, Juan Carlos, cómo vienen las organizaciones trabajando este proyecto de ley y en qué consistiría, porque es una nueva ley de emergencia, en este caso alimentaria. Fundamentalmente nosotros tenemos en los lugares que tenemos presencia las tres organizaciones, venimos registrando de que lamentablemente en los propios comedores escolares los chicos cada vez necesitan más ir a comer y el presupuesto que se tiene en los comedores escolares, por ejemplo, no alcanza para cubrir las necesidades de los chicos y decimos que tiene que haber un aumento en ese presupuesto, particularmente, como vuelvo a repetir, en los comedores que existen en las escuelas, ¿no? Y como también así hay muchos comedores y copa de leche que no reciben ayuda del Estado, ayuda de comerciantes, de amigos, sí, lo tienen, por eso es que está funcionando hoy muchos de esos comedores y copa de leche que tienen las organizaciones, ¿no? Juan Carlos, le cambio de tema y nos referimos al lamentable episodio que se pudo ver en diferentes medios de comunicación y hay un video circulando sobre el ataque a Julia Rosales, dirigente de la corriente clasista combativa de Capital Federal. ¿Qué fue lo que pasó? O mejor dicho, ¿cómo sigue la investigación? Porque la verdad es indignante lo que uno tiene que ver en ese video y me imagino que los aprietes siguen estando en los barrios para que justamente estas organizaciones se queden tranquilitas y callados, pero ahora fue un poco más allá y un sicario directamente la intentó asesinar. Sí, nosotros decimos se ha pasado otra etapa porque hasta ahora era amenaza, intento de atentado. Es decir, que lo venimos sufriendo hace tiempo, ¿no? Pero ya pasaron a otra etapa de que es ya esto, el propio fiscal en su resolución, primera resolución que sacó, que él es que nos facilita el video y fotos también que tienen los familiares de cómo ha sido el seguimiento de este sicario desde la Capital Federal hasta llegar casi a la puerta de su casa de la compañera Julia, ¿no? Es decir, de qué manera también lo que nos llama la atención es que el propio Ministerio de Seguridad, que a los dos días del atentado nosotros nos hemos movilizado para pedirle explicación al gobierno nacional, es que nos dicen, nos quisieron tirar un muerto. Pero ¿cómo es una barbaridad lo que nos han contestado? Porque si es así, tendrían que ellos ir a fondo para investigar realmente quién es que le intentaron tirar un cadáver. Pero un cadáver que se trata de una compañera dirigente de la Mesa Nacional de nuestra organización, ¿no? ¿Cómo está ella? Bueno, está en posoperatorio, tres balazos de los cinco que le tiraron con una 9 milímetros, dos dieron en el brazo, otra en el, en el pecho, pudieron extraerle, luego del brazo tuvieron que reinjertar, porque claro, una 9 milímetros astilló algunos huesos en el brazo. Está en posoperatorio, está muy bien anímicamente también, con mucho cuidado de los familiares, bueno, y siguiendo también los familiares y los abogados también siguiendo la causa para pedir una explicación al gobierno, ¿no? Juan Carlos, la última y no le robamos más tiempo. ¿Qué análisis hacen desde la CCC o ustedes los dirigentes, pero también con la gente, de lo que pasó en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Es un año electoral, es un año donde hay un termómetro o hay dos termómetros, uno en agosto y otro en octubre, y quizá los resultados después de haber golpeado el bolsillo de la gente durante estos meses y también durante el gobierno anterior, ¿uno quizá esperaba otro resultado o que la gente se expresara distinto al gobierno actual que, de la mano del tarifazo, como le decía recién, le pegó el bolsillo de los que hoy están reclamando frente a esta negociación posible con el gobierno? Digo, ¿cuál es el análisis y cuál es el panorama que ven? Bueno, en primer lugar nos llamó la atención, inclusive el show que montaron el mismo domingo, dando como ganadores a ellos en Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, era como que la sensación que la gente se fue a dormir era como que había aplastado. Ya con ese resultado mal entonado, creo que empezaron a tomar otras medidas para profundizar el ajuste que se viene. Nosotros estamos trabajando también contra la reforma laboral que pretende el gobierno, tipo Brasil, en lo cual entendemos de que la gente, los trabajadores, no nos vamos a quedar quietos, sino que vamos a defender los derechos que ha costado, en muchos casos, dirigentes han entregado su vida, que hoy gozan los trabajadores formales, ¿no? Juan Carlos, le mandamos un gran abrazo y nos repite el horario de la negociación que va a comenzar el día de hoy con el gobierno. A las 13 horas en el Ministerio de Desarrollo Social.